33. Como ustedes pueden saber lo que sucederá en el futuro si aún no han acontecido. Algunos gobiernos en la actualidad están comandados y subyugados por la fuerza reptiliana, estos ya se están preparando para la dominación, unidos a las 22 corporaciones que dominan al planeta. Ellos ya saben que muchas energías, pensamientos, se liberarán del yugo opresor y de la esclavitud. Tienen informaciones concretas a través de médiums negativos que trabajan para ellos, los cuales se comunican con la realidad antimateria, negativa enferma reptiliana, que son los mismos hombres reptilianos desencarnados, que se contactan constante con los encarnados. Estas fuerzas tenebrosas son las que les proporcionan la tecnología extraterrestre, para la fabricación de las máquinas que un día dominarán al planeta y a los seres que lo habitan. La dominación será inevitable, sobre todo en la segunda etapa del alineamiento cósmico. El control hasta ahora ha sido suave y realmente ustedes no se han dado cuenta del dominio y manipulación, porque la mayoría de ustedes se encuentran aún dormidos. Por esta razón la fuerza reptiliana no ve en la actualidad la necesidad de usar la fuerza para dominarlos, la situación para ellos no es tan grave, porque muchos de ustedes se encuentran dormidos y son todavía presa fácil para la manipulación. Pero poco a poco, la fuerza reptiliana está percibiendo señales del despertar en los seres humanos, preocupándolos considerablemente, puesto que con ello, perderán a los obreros, a la mano de obra, que los ha servido en todos los tiempos. Hace unos 150.000 años, nosotros los voluntarios ayaplianos y los eramitas, maestros ascendidos, hemos trabajado arduamente para sacarlos de la esclavitud y libertarlos. No ha sido fácil, porque estaban dormidos y atrasados en la evolución y sus mentes no respondían a nuestros estímulos. Nuestro trabajo ha consistido en mostrarles y enseñarles los fenómenos electromagnéticos, orbs, para que reaccionen y despierten. Nos hemos presentado ante ustedes en naves holográficas palpables, los hemos abducido mentalmente para grabarles energías, pensamientos de alto contenido vibratorio, les hemos mandado infinidad de mensajes y mucho conocimiento, invenciones, sueños, lecturas, imágenes, etc. Solo así hemos logrado despertar a muchos de ustedes, que a la vez, están despertando a los otros formando la cadena. Todos los que en la actualidad están despiertos, nosotros los estamos protegiendo, para que ninguna máquina ni alteración electromagnética los pueda afectar. Estamos mandándoles muchos orbs, nimeos, llenos de energía, pensamientos elevados, así cuando ellos se disgregan en la atmósfera, ustedes los respiran, se alimentan de ellos y nutren sus cerebros con energía especial.